you know. ¿Cómo son las reglas que se imponen para convivir? ¿Son cuánta cantidad de alumnos que están en la toma? Debemos ser 150. Claro, hay que tener un orden y todo, y me supongo cómo es la organización que tiene usted. Sí, eso es necesario recordarlo segundo a segundo muchas veces, pero sí, estamos todos los días con asambleas de convivencia constantemente. Desde un principio, la idea de convivir dentro de la escuela es la idea, la misma convivencia que tenemos cuando hay clases, digamos. O sea, acá no se puede, está de más decirlo, fumar, escabiar, hacer lo que se me cante. Cuando dormimos, no hacemos ninguna otra cosa que se le parezca. Así que bueno, la idea es el reglamento de convivencia que está siempre dentro de la escuela, porque es una institución pública, porque es el lugar donde venimos a aprender, no venimos a hacer otro tipo de cosas. Si nos quedamos todo el día en el colegio, y eso es cierto, entonces cocinar tenemos que cocinar, dormir tenemos que dormir, higienizarnos también tenemos que higienizar, entonces la idea es poder turnarnos para que cada uno vuelva a la casa a hacer lo que tenga que hacer y venga a la escuela con la idea de aportar, hacer actividades y nada más, digamos, no con como fuera una fiesta, un boliche, nada por el estilo. ¿Y hacen actividades o talleres o cosas así? Todo el tiempo. No, sí, la idea sí, desde un principio, la asamblea que nosotros decidimos la toma el lunes pasado, siempre armamos comisiones, esto porque casi todos los años tomamos colegio nosotros, acá en el país. Pero bueno, igual no es culpa de ustedes. Claro, no, no es culpa de ustedes. Es una señal, ¿no? Sí. No, solemos armar comisiones, por ejemplo, que una comisión se ocupe de organizar actividades, que una comisión se ocupe de vaya a recorrer otros colegios, que otra comisión pida plata, que otra comisión busque comida, que otra comisión limpie la escuela, que otra haga seguridad en la puerta. Todas esas cosas, eso es algo claro, no entra gente que no sea estudiante, egresada o padre de algún estudiante del colegio, se cierra la puerta a las 10, se abre a las 8, bueno, excepto medios que claro. También lo estamos charlando, pero bueno, sí, siempre verificamos igual. Y bueno, después del día, eso sí, nos levantamos, desayunamos, leemos el diario todos juntos en asamblea, nos informamos de las noticias, charlamos que es lo que charlar, que nos llame la atención. Después empiezan las actividades, generalmente después del desayuno, después de la asamblea hacemos una jornada de limpieza, o sea, todo el mundo se pone a limpiar. La idea de las aulas es que queden limpias después de que la gente duerma. ¿Para qué? Para que durante el día se puedan hacer actividades. Sí, sí. Y en el caso que se levante la toma, que esté todo dispuesto para que vuelva. Para volver a empezar las clases. Claro, exactamente. Y lo que sería el consejo de las asambleas que se desarman, además de estudiantes, ¿tienen personal no docente, padres, no, directivos de la escuela? Sí, siempre que estén los directivos... corrieron un rato. Como siempre. A partir de que se tomó la escuela, no volvieron a aparecer. La carta que llegó... No, pero en algunos colegios sí... Sí, es que la carta que llegó en muchos colegios llegó de la mano de la directora y charlaron todo. Acá la mandó por parte de un docente, ya digamos, sí, pero... no hay ánimo de acercarse a la puerta, porque tenemos una relación bastante complicada también. Y sí, docentes vienen todo el tiempo, padres vienen todos, recién en la asamblea, por ejemplo, estuvieron docentes, estuvieron padres y estuvieron egresados, que cada uno tiene su grupo. Uh-huh. Los docentes hacen su asamblea, los padres tienen reuniones, después tuvieron una de 70 padres aproximadamente, que para nosotros sí, es un montón. Y mañana hay otra. Bueno, mañana hay otra, me acabo de enterar yo. Y los egresados que hoy tuvieron otra reunión también, que también nos están buscando la manera, todos aportan desde algún lugar. Bueno. Ahora vamos a comer estofado. ¿Y los docentes como...? Bien, hoy vinieron a hacernos pizza a la parrilla los docentes. Bien. Y bueno, que es, sí, sí. Digamos que además de enseñarnos, nos cocinan. Pero siempre vienen en los... En realidad les enseña de las dos maneras, porque le están apoyando y... Es enseñar a luchar también, ¿no? Sí, y que también tiene que ser un aprendizaje mutuo, porque no consideramos que solo aprendemos nosotros los docentes, sino que los docentes también aprenden de nosotros, de muchas cosas, y ellos lo reconocen mismo. Pero bueno, hoy justamente se reunieron para armar un cronograma de clases para esta semana. O sea que estaríamos pasando de no haber tenido clases, porque tuvimos clases aisladas de apoyo la semana pasada, que fue un quilombo, pero la idea de esta semana, teniendo en cuenta que es la segunda semana de toma, que probablemente se estire y demás, ellos estuvieron armando un cronograma de clases abiertas, o sea, no con su división, sino clases de las asignaturas como para cubrir la mayor materia, cantidad de materias posibles en esta semana, entre ellos se conturnan, que son muchos los que nos están apoyando. ¿Y qué diferencia notás entre esta toma y otras tomas anteriores? ¿Hay más apoyo en esta o...? Esta toma es la mejor, sin duda la mejor. Yo estoy en sexto. Yo viví desde la de 2007, que bueno, pues tomamos 2007, 2008, 2010, 2011, 2012. Nos faltó 2009, se habrá portado bien. No, ¿sabés que sí? Pero en el 2009 lo que hicimos fue recobrar fuerzas desde dentro y en 2010 fue cuando se dio el estudiantazo de 40 colegios tomados por las cuestiones de edilicias. esa toma también fue muy buena acá en el colegio porque se pintaron, quédate, sé que estamos haciendo una entrevista. Esa toma también fue muy buena, se pintaron todas las aulas, un poco se restauró el colegio porque uno de los conflictos que teníamos era el estado de litio, uh-huh. las de que la habían, no sé yo, en contraposición a eso nosotros no tomábamos el colegio, boludeábamos, sino que tomábamos el colegio sí, y arreglábamos lo que estábamos pidiendo que nos arreglen. Claro, o sea, bueno, año, por lo menos pararon el colegio ustedes para arreglarlo, porque sí, no lo arreglaban. Esa era la idea de la toma, así que esa toma fue muy positiva también, pero, por ejemplo, en ese momento no teníamos el apoyo que hoy tenemos padres y docentes, que eso a nosotros no. Realmente llena muchísimo, porque ver a tu viejo, a los adultos, al docente que está todo el tiempo acá con vos adentro, que venga a apoyarte en esta instancia, que es complicada, porque hay amenazas constantes uh-huh. a los docentes, de sacar el cargo, de suspender, de sumariar, y se la juegan y vienen igual, y padres que no van a laburar para estar acá, entonces realmente hay un apoyo muy grande, y eso para mí construye a que sea la mejor en toma. En tu caso particular, tus viejos te apoyan en todo y... Sí, en mi caso sí, están viniendo también, vinieron mis hermanitos, toda mi familia. No, pero sí, creo que en muchos casos se apoya. No, este año no vi gente que estuviera en contra de lo que estamos haciendo, sí. digamos, gente, alumnos, padres o docentes, que estuvieran totalmente en contra de lo que estamos reclamando. Como años anteriores, capaz sí, siempre se cuestiona mucho la medida, como, ay, la toma, ay, la pérdida de clases. Siempre ¿Te parece que tiene que ver algo con la coyuntura actual? Digo, estamos... en un momento bastante bullido, donde hay una parada de manos contra las autoridades. Digo, hoy por hoy es distinta la situación a, por ejemplo, 2 años atrás. Sí, es distinta, por supuesto que es distinta. Además, los problemas siguen siendo los mismos o peores, eso está claro. Eso está claro, pero creo que de parte de la sociedad, el debate que se está dando, de la función de los medios de comunicación, de la política que se intenta instaurar a nivel sociedad, uh-huh. Bastante... profundizadamente los jóvenes, que eso está muy bueno, eso hace que hoy estemos a este nivel de discusión y que podamos estar acá tranquilo tomando el colegio, claro. Usted haciendo una entrevista, eso siempre lo decimos, digamos. Nosotros además justo tomamos el colegio al día siguiente de clase, que tuvimos la jornada del 16 de septiembre, recordando a los compañeros de uh-huh. los lápices, y eso también, la verdad que a nosotros nos prendió mucho fuego, porque recordar compañeros que no solo luchaban por la educación, sino que entendían en la lucha como un cambio en la sociedad, y bueno, un montón de cosas más que entendemos que pasaban en los 70, es de alguna manera empezar a entender que hay que volver a construirlo. Y que esa construcción, si bien es larga, que viene a muy largo plazo, y lleva tiempo, y lleva compromiso, un compromiso muy grande, vemos que eso sucede hoy en día. Y hay pibes acá que se quedan del lunes y vuelven media hora a la casa por día a bañarse, pero... ese compromiso está desde el joven, a querer cambiar, a querer defender lo suyo, a querer defender lo público, lo que es para todos, y eso es valiosísimo. Y te hago la última, así cerramos. Viste, ahora está en discusión de que los chicos de 16 años puedan votar y todo. Uh-huh. Ahora, ¿cómo ves vos, que estás desde adentro del colegio, cómo ves a la juventud a los 16 y qué pensás? Yo estoy totalmente a favor del voto a los 16. Me parece que igual es un debate que abre puertas a muchos otros que uh-huh. no se pueden dejar de lado, como pueden ser el resto de los derechos que uno puede tener a los 16 años, como puede ser la bajada de imputabilidad, como puede ser un montón de cosas que tienen que ser tratadas al mismo tiempo. Que bueno, un poco es ponerse a caracterizar también a este gobierno y bueno, las cosas que pueden, que lamentablemente no son y que también podrían. Sí, sí. Pero bueno, del voto a los 16 yo estoy totalmente de acuerdo, me parece que abre la puerta a que todos los jóvenes empecemos a discutir política, que me parece hiper necesario, y hasta incluso a mí me parece que debería ser obligatorio. Uh-huh. Porque me parece que esta medida del voto optativo es un poco reaccionaria también, ¿no? Genera que vote la militancia capaz nada más. Cuando no es la idea que vote la militancia nada más, porque los que no militan también deberían de empezar de última a interesarse un poco más. Esto da la opción de que el ignorante, de que el clase media alta, de que el pibe que está constantemente metido en la computadora o lo que sea, siga en ese camino en vez de, como parte de un derecho y también como parte de una obligación, votar o adquirir una responsabilidad política que uno a partir de los 18 años empieza a tener. Pero que me parece que estamos en condiciones de poder bajar esa edad. Ya que me parece que hubiera sido mucho más clarificador y mucho más legítimo si los estudiantes hubiésemos salido a pedir ese derecho, ¿no? No pasó porque no llegamos todavía a concientizar a la totalidad de los jóvenes, pero ojalá hubiese sido. Y así como para ya te liberamos, suponiendo, ¿no?, que tengamos la posibilidad de hablar con Esteban Murlich, ¿algo en especial que... alguna cosa puntual, no tan... Que sepa que estamos pidiéndole una reunión, no para tomarnos un café con él y para jugar a hacer pilas de vasitos en la mesa, como casi siempre hacen sus funcionarios, sino para hablar seriamente de lo que para nosotros significa la educación y para lo que él significa la educación. Y si no hay algún nivel de acuerdo, que sepa que los estudiantes, que somos alrededor de 3 millones más que él, vamos a estar tomando medidas de fuerza. Y que no tenemos miedo, que no tenemos miedo. Que probablemente seamos pocos de los sujetos que tienen miedo, que no tienen miedo. Uh-huh. Siempre hay una presión de parte del gobierno, de parte de esta gestión, a la lucha, ¿no? Como la criminalización, o moví un dedo y te sanciono, o moví un dedo y te saco el cargo. No tenemos miedo. Yo creo que si hay un mensaje que le tenemos que dar, es ese. Es ese. No vamos a tener miedo y no vamos a parar en ningún momento. Y que lo sepa, porque estamos muy organizados. Que se asuste de que estamos muy organizados y de que podemos llegar a 40 colegios en esta semana. You know.